Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Dios lo sabe todo, eso nos queda claro. Dios es omnisciente porque el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente, conoce el pasado, el presente, el futuro. Lo conoce todo. Pero lo más importante, ahora pensando en nosotros, la semana pasada estudiábamos que Dios conoce nuestras necesidades, pero hoy vamos a ver que Dios conoce lo que quiere hacer con nosotros, porque es parte de su omnisciencia. Imagínense, hoy en día el planeta Tierra tiene más de 7 mil millones de habitantes y para cada uno de nosotros Dios tiene un plan individual, específico, preparado especialmente de Él para usted, para mí y para cada uno de nosotros, así como lo ha hecho a lo largo de la historia. En Jeremías, ¿qué le dije de Jeremías? 29 años, o sea, están haciendo trampa, ¿verdad? ¿Le están viendo en la pantalla? No. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes, ¿planes para qué? Para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Padre, yo quiero levantar este tiempo delante de tu presencia, porque sabemos que solamente podemos depender de ti. Gracias porque tú nos aseguras en tu palabra que tú tienes planes para cada uno de nosotros. Gracias porque esos planes que tú tienes son buenos, son para darnos esperanza, para darnos certeza, para darnos seguridad y fe. Gracias, Señor. Yo te pido que esta mañana tú hables a cada uno de los que aquí nos encontramos o a los que miren o escuchen este mensaje por cualquier otro medio, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que muchas veces hemos escuchado que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y a veces, inclusive cuando evangelizamos, le decimos a la gente, Dios tiene un plan para ti. Lo cierto es que muchas veces no sabemos realmente cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros. Porque también mientras yo estudiaba este mensaje de parte de Dios y me ponía a analizar todo lo que Él nos dice, pues también uno se queda reflexionando. Bueno, ¿y por qué mucha gente nunca se cumplen los planes de Dios en su vida? ¿Por qué si Dios dice, yo sé que tengo planes para ti, y son planes para lo bueno, porque mucha gente parecería que vive en una desgracia eterna, como que hubiera nacido con mala fortuna, como dice la gente, como que se levantó con el pie izquierdo, como que le echaron la sal? ¿Usted cree en esas cosas? No, ¿verdad? Pero no podemos negar que hay gente que le va mal. Y la respuesta está justamente en el punto. Dios tiene un plan. El problema es que no todos aceptamos ese plan. No todos estamos dispuestos a pagar el precio por ese plan. No todos estamos dispuestos a meternos a la voluntad de Dios para que se ejecute ese plan. Esa es la diferencia. Ahora, Dios lo va a hacer, lo quiere hacer, pero también Dios respeta en un momento determinado la voluntad de cada uno de nosotros. Uno podría preguntarse, ¿por qué hay gente que se divorcia y fracasó en su matrimonio? ¿Es que era acaso el plan de Dios que fracasaran y que se divorciaran? Desde luego que no. Pero el pecado del ser humano nos lleva a destruirlo todo. Pensemos en el momento en el que Dios creó al varón y a la mujer allí en el huerto del Edén. Dios creó un hombre para una mujer, Dios creó un paraíso para que ellos dos pudieran vivir en felicidad. Pero, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se salieron del plan de Dios. Ellos decidieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y obviamente eso trajo consecuencias muy graves y terminaron siendo expulsados del Edén. Dios los tuvo que sacar del paraíso. ¿Ese era el plan de Dios? No. Pero a partir de ese momento, cuando usted mira, a partir de Génesis 3, se da cuenta cómo el ser humano se fue desviando, se fue pervirtiendo, las cosas cada vez salían peor. Es muy interesante cuando uno lee toda la historia de los descendientes de Adán a partir del capítulo 5, ¿Y cómo surge el primero que tiene dos mujeres? Y luego cómo van surgiendo otras actividades y cómo va surgiendo el pecado y cómo el hombre poco a poco se va desviando. Hasta que llega un momento en el que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, venir en la persona de Jesucristo y morir por nosotros, morir por nuestros pecados para volvernos a meter en su plan. Pero, desgraciadamente, el ser humano, como lo señala la Escritura, tenemos un corazón duro, empedernido, y no nos gusta hacer lo que Él nos señala y lo que Él nos propone. Y a veces hasta llegamos a pensar que Dios tiene mala voluntad hacia nosotros, o lo llegamos a culpar por nuestros errores, por nuestros pecados, por las cosas que nosotros hacemos mal, por las cosas que nos equivocamos, por las cosas que desobedecemos, por nuestros propios pecados. Y culpamos al Señor, y entonces cuando las cosas van saliendo mal y van pagando las consecuencias, los hijos y los nietos, y vamos viendo una familia que se empieza a desbaratar, y decimos, pues ha de ser culpa de Dios. O ya en los menos males decimos, pues seguramente esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué culpar a Dios por algo que Él no decidió hacer, que fue nuestro pecado, y que tenemos que tomar conciencia, fue tan grave que Jesucristo tuvo que morir por nosotros? Ahora, en medio de ello, pues hay muchas preguntas. ¿Por qué sucede? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo restauramos? Y Dios tiene siempre un plan. Primero, vamos a ver que siempre hay gente que se opone al plan de Dios porque no conoce lo que Dios quiere hacer. Y a veces como que tiene miedo de Dios. ¿Qué imagen tiene usted de Dios? A veces hay personas que piensan que Dios, piensan de Dios como aquella famosa pintura de la Trinidad, que seguramente todos hemos visto en algún momento, donde aparece el planeta Tierra y se ven las nubes sobre el planeta Tierra. Y aparece un viejito barbado, así con una túnica larguísima, y del otro lado a su derecha aparece una persona más joven, y en medio una palomita. Y se supone que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a veces esa imagen de ese Dios que se presente ahí, da la sensación de miedo, como que solamente le faltó ahí el látigo, ¿verdad? A ver quién se porta mal para castigarlo. ¿Usted tenía la idea de que Dios era un Dios malvado? ¿Un Dios malo? ¿Un Dios que estaba listo para castigarlo? ¿Un Dios que tenía un látigo o una vara en su mano? Por eso es que mucha gente se opone. Y a veces, cristianos o no cristianos, cuando decimos un plan, ay, ¿y qué tal si Dios me pide que me sacrifique? Pensamos como los del ISIS, ¿verdad? Los del musulmanes. ¿Y si Dios me pide que me suicide? Dios nunca le va a pedir eso. ¿Usted cree que Dios es así de malo? No, ¿verdad? Pero hay gente que piensa, ¿y si Dios me pide que renuncie? ¿Y si Dios me pide que acabe con la vida de mis hijos? ¿Y si Dios me pide? Y nos vamos a unos extremos donde suponemos que lo que Dios nos va a exigir es terriblemente malo, porque Él quiere que yo le demuestre que lo amo haciendo cosas que me van a autodestruir. Y a veces traemos todavía doctrinas y dogmas religiosos. Y si Dios quiere que yo sea pobre y viva toda la vida en la miseria, y si Dios quiere que yo toda la vida me la pase solo como un ermitaño. Por eso le vuelvo a leer lo que dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno. A ver, repita, planes para lo bueno y no para lo malo. Dios no tiene planes para mal para nadie. Dios no tiene un plan de condenación para nadie. Dice, para darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué cree que Cristo Jesús tuvo que venir por nosotros? Porque dice la Escritura que Cristo Jesús se despojó de sus riquezas y se hizo pobre por amor a nosotros. Él lo dio todo por usted y por mí. Así que el plan de Dios no tiene nada que ver con las cosas malas que usted piensa que le han pintado o que le han platicado. Quien se opone es porque no conoce lo que Dios quiere hacer. Es el primer punto que tenemos que entender. Quien se opone al plan de Dios es porque no conoce lo que Dios quiere hacer. Mire, vamos a Miqueas capítulo 4, versículo 12. Y Dios lo dice. Él sabe cómo somos, Él sabe cómo pensamos. Y en Miqueas 4, 12 dice, pero estas naciones no conocen los pensamientos del Señor ni entienden su plan. Yo creo que hoy podríamos pensar claramente como esas naciones, pues prácticamente todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Porque a veces usted en un foro público, llámese como se llame, menciona a Jesucristo, ya vas a empezar con tu religión, no nos traigas esas cosas para acá, y luego se piensa, eso es malo. Y tenemos una idea preconcebida de que lo que tenga que ver con Jesucristo o con Dios es malo. Pero Dios dice, esos que piensan así es porque no conocen los planes. Y yo le doy gracias por la gente que nos visita siempre y que tal vez nunca antes había estado en una reunión como esta, porque puede escuchar que Dios no es malo, Dios es bueno. Pero Dios no es religión, Dios es una persona. Y de nada me sirve tener una religión si vivo fuera de los planes de Dios. De nada me sirve asistir a una iglesia si no entiendo los planes de Dios. De nada me sirve decir que creo en Dios si no conozco los planes que Él tiene para mí y me someto a ellos. En segundo lugar, los planes de Dios para ti son perfectos y no tienen límites. Así que le puedes decir a la persona que tiene a su lado, los planes de Dios para ti son perfectos y no tienen límites. Lo que a mí me gusta de Dios es que Dios no tiene que hacer correcciones a lo que Él hace. No es que diga Dios, me falló, eso no lo calculé, se me escapó, se me olvidó pensar en eso. Eso, los seres humanos sí caemos y se nos olvidan las cosas y cometemos muchos errores y la regamos de todo a todo, pero Dios no, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios todo lo hace de una manera extraordinaria. Cuando los científicos dicen, si tan solo el planeta Tierra avanzara dentro de toda su órbita un kilómetro más rápido de lo que tiene que avanzar, en ese momento sería un cataclismo. Pues sí, a lo mejor si yo voy en el carro, me costaría trabajo a menos que le ponga el piloto automático a mantener la velocidad exactamente a 79.1 kilómetros por hora, porque puede variar la presión del pie sobre el acelerador, y a lo mejor puede estar en 79.2, 79.3 o bajarme a 78, qué sé yo. Pero Dios no. Dios es perfecto. Y lo que Dios calculó del universo entero, desde la velocidad en que van avanzando todas las galaxias, la velocidad en la que giran los planetas, o la presión arterial que necesita nuestro cuerpo, o cómo funciona el ciclo de la naturaleza, el ciclo de la lluvia, de dónde nace el agua en las montañas, de dónde surgen los ríos y cómo van a parar al mar, y cómo el mar, por más agua que recibe, nunca llega un momento en que se desborda e inunda los continentes. Todos esos son detalles que Dios tiene bajo control. Y que Dios lo hace perfecto. Ahora, ¿cuánto más los planes que Dios tiene para usted o para mí? Mire, Salmo 45 dice, oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. ¿Qué cosa ha realizado Dios a nuestro favor? Muchas maravillas. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Son tantos los planes de Dios para nosotros. Los tiene tantos y de tantas maneras, porque no tiene límites y todo es perfecto. Por eso lo que más conviene es decirle: Señor, renuncio a mis planes y me someto a los tuyos. Cuando uno está dispuesto a hacerlo de esa manera, Él nos va a enseñar cómo vivir en todos los sentidos. Y no me refiero solamente a planes, porque usted puede decir: bueno, pero tú lo dices porque tú estás pastoreando y tú sirves de tiempo completo y tú trabajas dentro de la congregación. No, eso puede ser aplicable en cualquier sentido. Si usted es científico, si usted es médico, si usted es empresario, si usted es comerciante, si eres estudiante, ¿a qué te dediques? Si eres ama de casa, en todos los sentidos tenemos que entender que el plan de Dios es perfecto. Es muy diferente decir: Señor, yo solamente quiero tener un hijo, a decirle: Señor, pues me someto al plan de Dios que tú tienes para mi familia. ¿Cuántos hijos te gustaría que yo tuviera, Señor? Ay, no, ¿y qué tal si me dice que 5? Y yo nomás quería 1. Ese es el punto. ¿Cuál plan va a ser el perfecto? ¿El mío o el de Dios? Porque viéndolo desde ese punto de vista, no tengo que ser predicador, ni pastor, ni nada. Simplemente, ¿qué quiero? ¿Quiero tener solo un hijo o no quiero tener ningún hijo? Pero, ¿y cuáles son tus planes, Señor? ¿Y si me quiero casar o no me quiero casar? ¿Y si quiero vivir aquí en la Ciudad de México? No, pero es que es muy peligroso y hay mucha contaminación. Yo creo que lo ideal sería irme a vivir a Groenlandia. Bueno, ese es mi plan. Pero ¿y cuál sería el plan de Dios? Bueno, yo quiero poner un negocio, yo quiero poner una tortillería. Bueno, ese es mi plan. Pero ¿y cuál será el plan de Dios? El punto es que en todas las cosas los seres humanos tenemos planes. Y lo que nos cuesta mucho trabajo es decirle: Señor, mis planes a la basura. Dime cuáles son los tuyos y con mucho gusto los vivo. Ay, no, hermano, no. ¿Qué tal si me pide que me dedique a una cosa que no me guste? ¿Qué tal si me pide que tenga un negocio que yo no sé nada de él? ¿Qué tal si me pide que me vaya a vivir un país que a mí no me interesa? ¿Qué tal si...? Y entonces en ese ¿qué tal si...? Cuestionamos la sabiduría de Dios, cuestionamos la perfección de Dios, cuestionamos los planes de Dios y terminamos por tirar a la basura los planes de Dios y vivir los nuestros. Resulta entonces que luego fracasamos, vivimos con problemas, con conflictos, infelices, frustrados, con una vida de lo peor. Ay, Señor, pues qué mala onda eres. ¿Qué plan viví, el de Dios o el mío? Pues si viví el mío, a la basura. Si viví el plan de Dios, bueno, pues podré vivir feliz y contento toda la vida. Ahora, yo sé que mucha gente dice: pero es que yo tengo tantos pecados y he fallado tantas veces, ¿que a poco Dios puede todavía hacer sus planes conmigo? Pues sí, sí puede. Porque por eso vino Jesucristo. Lo único que requiere es tu arrepentimiento y tu entrega activa a los planes de Dios. Que tú te arrepientas, que estés dispuesto a dejarlo todo. En Zacarías, ahora vamos al libro de Zacarías, capítulo 8. Zacarías 8, versículos 14 y 15. Zacarías 8, 14 y 15 dice: pues el Señor de los ejércitos celestiales dice: estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, aquí entra la misericordia de Dios, ahora estoy decidido a bendecirlos. Aquí dice bendecir a Jerusalén, pero esta promesa es para todo aquel que cree. Estoy decidido a bendecirlos, así que no tengan miedo. Dios no optó por el castigo, Dios optó por el perdón, por eso envió a Jesucristo. Si Dios hubiera optado por el castigo, no envía a Jesucristo. Y entonces no tendríamos opción. Pero gracias a su misericordia, Cristo Jesús vino a nuestra tierra, murió por usted y por mí, y eso nos da la oportunidad ¿de qué? Del perdón. Y ser restaurados. Ahora, porque Dios nos conoce, es que Él nos restaura, Él sabe lo que hicimos. ¿Necesitas nuestro arrepentimiento? Claro. Porque el arrepentimiento es cuando uno dice, estoy dispuesto a dejar el pecado. Pero una cosa es la vergüenza de ser descubierto en pecado, y otra cosa es el arrepentimiento. Cuando la gente se ve descubierta, pues no le queda otra opción más que decir, ay, perdón, pero pues ya se siente avergonzado y tratará de justificarse. Es que mira, yo no lo hice, es que no quise. Y siempre se justifica. El que está arrepentido le dice, Señor, reconozco que tengo la culpa, reconozco que pequé, reconozco que hice lo malo. No tengo justificación, solamente te puedo pedir perdón. No puedo alegar nada en mi defensa. Señor, perdóname. Es un cambio de actitud. Cuando el Señor nos enseña a través del hijo pródigo, cuando el hijo viene con el papá, le dice, Padre, pequé contra Dios y contra ti. Esa es una actitud de arrepentimiento. Sí, reconozco, la regué. No es una actitud cínica, es reconocer. Y no le puedo culpar a nadie. No puedo culpar a mis amigos, no puedo culpar las circunstancias, no puedo culpar al lugar donde estoy, no puedo culpar a la otra persona, no puedo culpar a nadie. Ni siquiera a Dios. Ay, Señor, pues que tú me pusiste en este camino. No. ¿Se acuerda qué dijo Adán cuando Dios le dijo, bueno, ¿y qué hiciste? Pues la mujer que me diste. Siempre es buscar un culpable. Pero cuando tenemos un arrepentimiento sincero, entonces Dios está dispuesto a perdonarnos. Ahora, vamos a Jeremías capítulo 30, versículo 18 hasta el 22, y vamos a ver lo que ahí Dios nos dice. Jeremías 30, del 18 al 22. Porque nos conoce, nos perdona y nos restaura. Y dice Jeremías 30, 18 al 22. Esto dice el Señor. Cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa, o entiéndase, cuando te perdone a ti y te traiga de regreso a mi casa, y cuando restablezca tu bienestar, ¿qué quiere restablecer Dios? Nuestro bienestar. Jerusalén será edificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Fíjese qué interesante. Dios tiene planes de restauración. Versículo 19, habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi pueblo, no lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos, ¿cuál es el plan que Dios tiene para los hijos? Prosperarán como en el pasado, los estableceré como una nación delante de mí, y castigaré a cualquiera que les haga daño, volverán a tener su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos, lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor. Porque ¿quién se atrevería a acercarse sin ser invitado? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuánto dicen, Señor? Amén. Esta palabra es para mí. ¿Se da cuenta cómo Dios lo contempla? Dios no niega nuestro pasado, Dios no niega nuestro pecado. Pero dice, te perdoné y porque te perdoné te restauro. Y sobre las ruinas que hiciste de tu vida estoy dispuesto a reedificar. Pero acércate a mí. Eso es lo que Dios nos dice, acércate a mí. Porque Dios sabe lo que quiere hacer contigo. Dios lo sabe, Dios no improvisa. Usted puede decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, no importa lo mal que hayamos hecho las cosas. Dios restaura. Dios restaura. Y hace las cosas perfectas. A veces uno se queda asombrado como en la medicina. Pues cuando antes una persona se cortaba un miembro, un brazo, una pierna, pues los médicos decían, pues es amputación. Ahora es sorprendente ver testimonios como pudieron ir reconstruyendo el tejido, las células, las arterias, y lo que parecía perdido, muchas veces lo reimplantan. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, mire, si Dios le ha dado esa capacidad a los hombres para restaurar el cuerpo humano, a veces para hacer injertos. A veces salen noticias de los implantes de cara de gente que tenía destruido el rostro por alguna situación. Yo me pongo a pensar, bueno, eso hizo la ciencia, y gracias a Dios por ello, porque los ojos de Dios velan por la ciencia y le da capacidad al ser humano. Pero entonces, ¿Qué cosa no será capaz Dios de hacer en la vida de un ser humano por destruida que llegue? Y podemos ser testigos porque lo hemos visto. Pase, por favor, a Isaías, capítulo 46, versículo 9. Isaías, capítulo 46, versículo 9 hasta el 11. Ahora dice ahí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Lo que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Esto es asombroso. Anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, ¿qué pasa con el consejo de Dios? Permanecerá y haré todo lo que quiero. A ver, repita conmigo, Dios hace todo lo que quiere. ¿Habrá alguien que se pueda oponer a lo que Dios hace? No, ¿verdad? Versículo 11, dice Dios, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que cuando usted le dice, Señor, me someto a tus planes, por imposible que parezca ese plan, por complicadísimo que pueda parecer, Dios lo hará. ¿Cómo? Usted solamente dígale, Señor, aquí está mi vida, es tuya. Renuncio a mis planes y me someto a los tuyos. El problema es que a veces nosotros tenemos planes para nosotros mismos. Y tenemos sueños. Ahora, yo sé que este es un tema complicado, porque decimos, oye, pero los seres humanos lo tenemos el derecho. Sí, no, yo no le digo que no tenga usted el derecho. Pero lo que le puedo garantizar es que los planes de Dios son mejores que los que usted tiene. Por muy bonitos que sean sus sueños, sus proyectos, sus ilusiones, sus metas, sus objetivos a lo largo de su vida, por ordenado que usted sea y los tenga perfectamente estructurados, los planes de Dios son mejores. Mil veces mejores. ¿Qué tanto mejores? Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 12. Dice ahí el Señor, Isaías 55, del 8 al 12. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy, mire cómo lo dice, muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahora, hago una pausa aquí. Bajo lo que Dios nos está diciendo, mis pensamientos están tan lejos de los tuyos como los cielos de la tierra. Le pregunto, ¿valdrá la pena seguir aferrado a nuestros pensamientos? Si los planes de Dios están tan lejos como los cielos de la tierra, ¿valdrá la pena que yo siga aferrado a mis planes? No, no tiene ningún sentido. Sería yo la persona más tonta del mundo si me aferro a mis planes. Bueno, le puedo decir que hay millones, miles de millones de muy tontos en el mundo porque no quieren aceptar los planes de Dios. Porque se niegan. Ahora, sigamos adelante en la lectura y dice el versículo 10, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Ahora, Dios pone esta metáfora para decirnos algo. ¿Quién crees que diseñó ese sistema? ¿Quién lo ideó? ¿Quién pensó que el agua tenía que caer a la tierra, que tenía que quedarse ahí, remojar la tierra, germinar la semilla y que iba a producir trigo? ¿Quién diseñó ese sistema? ¡Dios! ¿Se acuerda que cuando están en la primaria, en la escuela nos enseñan muchas mentiras? ¿Se acuerda cuando le enseñaron a usted, como parte de la materia de historia, el descubrimiento de la agricultura. Como que el ser humano era así muy raro y parecía chango, y un día descubre de casualidad la agricultura. Eso es una mentira. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios puso al hombre a trabajar la tierra. Así que Dios no, el hombre no tuvo que descubrir nada, Dios le enseñó a trabajar la tierra. Y Dios le enseñó a trabajar la tierra porque Dios tenía el plan perfecto. Y esto lo pone como un ejemplo. Eso lo diseñé yo. Para eso que tú crees que no sirve para nada, que esté enterrado bajo la tierra, produzca, te dé fruto y tú puedas comer. Eso yo lo planeé, dice el Señor. Para que entendamos, bueno, de la misma manera, tengo planeado el sistema para que mi palabra germine en tu vida y dé fruto. Eso es lo que Dios nos está queriendo decir. Y dice ahí en el versículo 11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. No dice Dios, logrará algunas cosas de las que yo quiero. Logrará todo lo que yo quiero. Lo mismo sucede con mi palabra. Esto es lo importante. Le envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Así que si usted deja que la palabra entre en su vida prosperará. Si usted deja que la palabra entre en su casa prosperará. Si usted deja que la palabra entre en su trabajo prosperará. ¿Qué tenemos que dejar entrar a nuestras vidas? La palabra de Dios. Versículo 12. Ustedes vivirán, ¿cómo Dios quiere que vivamos? Con gozo y paz. Él no dice, quiero que vivas triste y deprimido, y cabizbajo, y ermitaño, y solitario, y aburrido. ¿Cómo Dios quiere que vivamos? Con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar, y los árboles del campo aplaudirán. Ese es el plan de Dios. Por eso dice, mira, te pongo el ejemplo. El agua y la tierra, mi palabra y tu vida. Más claro. Ahora, el punto aquí es, la terminación del versículo 10 dice Dios, yo hago este ciclo del agua con la tierra para darle pan al hambriento. ¿Por qué hay tanta gente hambrienta en la tierra? Pues porque a veces ni siquiera estamos dispuestos a trabajar la tierra como Dios nos dice. El hecho de que haya hambre no significa que a Dios le hayan fallado los cálculos. No, simplemente que el ser humano en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, en la destrucción que tenemos del planeta Tierra, hemos echado todo a perder. Es incongruente que mientras en algunos sectores del planeta, no solamente en África, México, Latinoamérica y muchos otros lugares, la gente se muere de hambre. Mire, en México tenemos, creo que 30 millones de mexicanos en extrema pobreza. Pero usted puede visitar estados como el de Veracruz y toneladas y toneladas y toneladas de comida se pudren porque nadie la quiere cosechar. ¿No es incongruente que mientras unos habitantes de nuestro país están en extrema pobreza y no tienen nada que comer, en otros lugares la comida se esté pudriendo? ¿Falló el cálculo? No. Es desorden del ser humano, porque no nos queremos someter a los planes de Dios. Ahora, esto es cuestión de fe, porque Dios conoce nuestros planes, pero nosotros no los conocemos. Aquí hay una cuestión. Nosotros quisiéramos que Dios nos dijera toda la película y nos platicara detalle a detalle hasta el final y que ya supiéramos, ah, ya sé, entonces si me conviene, si me sujeto. Dios simplemente nos dice, mira, haz lo que yo te diga. Por ejemplo, me gusta mucho cuando Dios habló con Saulo y Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios no le dijo todo el plan, no le dijo, mira, vas a ir a predicar a Corinto y vas a andar en Atenas y te voy a mandar en barco y vas a ir hasta España. Él no le dijo nada de eso. Él le dijo, levántate, entra en la ciudad, entra a la calle que se llama derecha y ahí te diré lo que sigue. ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera sido Saulo? No, señor, a mí dime más, si no, no voy. Pero Saulo tuvo que ser obediente, tuvo que levantarse, ir a la ciudad, buscar una calle que se llamaba derecha y decir, aquí me espero a seguir las instrucciones. Y después vino y le dijo, bueno, pues ahora vas a recibir el Espíritu Santo y vas a ser instrumento de Dios. ¿Y qué más? Hasta ahí. Y fueron siguiendo instrucciones, y dice el apóstol Pablo, fueron 14 años. 14 años. Yo creo que muchas veces Pablo decía, ¿y ahora qué hago? Y Pablo le quiso ayudar a Dios, y Pablo quiso inmediatamente ponerse a hacer cosas. Dice que en lugar de ser de bendición era de confusión. Hasta que entendió Pablo el plan. Y así estamos usted y yo. Porque Dios no nos ha dicho toda la historia, no nos dice en qué vamos a acabar. A lo mejor en 1000 años alguien va a leer un libro de nuestra vida y va a decir, ah, bueno, pues mire, esos de Calacoya, si hubieran sabido en qué termina la historia, todos le hubieran entrado. El problema es que no sabemos en qué termina la historia, pero tenemos que creer que el plan de Dios es perfecto porque Él lo dice. Entonces esto se convierte en un asunto de fe, porque tenemos que creer lo que no vemos. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Abraham? Vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré. Vas a dejar tu casa, la casa de tu padre, tu ciudad, tu país. ¿Y a dónde me voy a ir? A donde yo te muestre. ¿Qué hubiera usted hecho si hubiera sido Abraham? A ver, todos los varones, ¿qué hubieran hecho si hubieran sido Abraham? Bueno, primero voy, viajo, si veo que conviene, regreso por Sara. Pero Abraham no hizo eso, tomó a Sara. Si usted hubiera sido Sara, ¿usted qué hubiera hecho, hermana? Bueno, le digo a mi viejo, vete tú, si ves que están bien las cosas, regresas por mí. Pero Sara tampoco hizo eso, porque nos está hablando que es un paso ¿de qué? De fe. Señor, yo no sé cuáles son tus planes, pero los creo. Y entonces, mire, Zacarías capítulo 1, versículo 6, Zacarías 1, 6, Zacarías 1.6 dice, pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije. En consecuencia ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho, ¿qué ha hecho Dios? Lo que dijo que haría. Dios no falla. Así que es una cuestión de fe. Si Dios cumple, y cumplió en el pasado, Dios cumple en el presente y Dios cumplirá en el futuro. Dios no falla. Lo que Él decide, nadie lo cambia. Ahora, hay que entender algo. Yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar sus planes. Pero, a veces nosotros somos los que renunciamos a sus planes y echamos a perder todo. En Job, capítulo 23, versículo 13, Job, capítulo 23, versículo 13 dice, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Simple y sencillamente, Dios lo hace. Nadie puede cambiar lo que Dios decide. Y en el Salmo 33:11, ahora vamos al Salmo 33:11, Salmo 33:11, dice, pero los planes del Señor, fíjese lo que dice, pero los planes del Señor se mantienen, ¿cómo se mantienen? Firmes. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Sus propósitos qué? Nunca serán frustrados. Estos planes no son como los contratos, o a veces los vendedores, ¿verdad? Pero si no firmas hoy, mañana cambian las cláusulas, mañana cambia el precio. Dios no es así. Repito, yo no los puedo cambiar. El peligro es que sí podemos renunciar. Por eso es que tanta gente vive fuera del plan de Dios, con tantas desgracias y con tanta infelicidad. Cuando nos sometemos al plan de Dios, el plan de Dios es perfecto. Y en Jeremías, capítulo 3, versículo 12, Jeremías 3, 12, Dios te llama, o sea, Dios te dice, Yo quiero que ese plan se cumpla en tu vida. Dios te llama. Todos tenemos Jeremías 3:12. Dice, por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. En este caso puedes decir este mensaje a Calacuaya. Esto dice el Señor, oh Calacuaya, mi pueblo fiel, regresa otra vez a mí porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a otros ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde están esparcidos. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día, Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor, para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. En aquellos días, la gente de Judá y la gente de Israel volverán juntas del destierro del norte. Regresarán a la tierra que les di a sus antepasados como herencia perpetua. Me dije a mí mismo, ¿cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos? Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran padre y que quise que nunca se alejaran de mí. A mí me conmueve la forma en que Dios nos dice, esto es lo que yo quiero para ti. ¿Cómo anhela mi corazón que tú me llames padre? ¿Cómo anhela mi corazón que tú aceptes mis planes? ¿Cómo anhela mi corazón que tú seas mi hijo y yo te pueda bendecir? Se entiende que el anhelo del corazón de Dios, el Dios omnisciente que todo lo sabe, es bendecirnos por sobre todas las cosas. Pero a veces nosotros somos tan empecinados en nuestros planes, en nuestros pecados, en nuestros propios pensamientos, que no dejamos que Dios nos bendiga y le estorbamos y todavía le reclamamos. Y a veces cuando oramos, nuestras oraciones se convierten en reclamos contra Dios. Y Dios dice, si te acercaras, si me escucharas, si me obedecieras, si me dieras tu vida. Jesucristo lo dijo, porque bajo todo este contexto, el Señor nos dice, mira, yo te llamo. Pero vea lo que dice Mateo 20:16, veamos esto de palabras que surgieron de la boca del propio Señor Jesucristo. Dice, así, los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son, ¿qué? Llamados, más pocos escogidos. Dios llama a muchos. El problema es que no todos quieren ser escogidos. Quiero concluir con dos ejemplos muy interesantes. Samuel siendo un niño, o tal vez un adolescente, 10 años, 8 años, yo no sé cuántos habrá tenido, la Biblia no lo aclara. Dice la Escritura que Dios le llamó, y Samuel todavía no entendía, no sabía discernir entre la voz de Dios y la voz de Elí. Y cada vez que Dios llamaba a Samuel, Samuel a lo mejor no sabía mucho, no tenía una teología, no tenía un conocimiento de la Biblia, pero Samuel simplemente llegaba con un corazón dispuesto y le decía, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ese heme aquí, nunca se separó la vida de Samuel. Y Samuel fue uno de los más grandes profetas que ha habido en la historia de Israel. El otro fue Isaías. Isaías, Dios le iba a encomendar una tarea de ser un profeta, pero Isaías no lo sabía. Pero un día Dios lo puso a prueba. Y Dios le dijo, Isaías, ¿a quién enviaré? Como diciéndole, a ver, sugiéreme a quién envío. Y la respuesta de Isaías fue extraordinaria. Señor, heme aquí. Ahora yo le pregunto a usted, si Dios lo llama, ¿quiénes le dirían heme aquí? Si usted le dice heme aquí, póngase de pie. Solo si usted le dice heme aquí. Créame, usted nunca se va a arrepentir de decirle a Dios heme aquí. Porque es un Dios fiel. Un Dios misericordioso. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y así con su corazón, usted le puede decir, Señor, heme aquí. Yo quiero que tú hagas con mi vida lo que tú tienes en tus planes. Yo sé que es una decisión valiente, porque le tenemos que decir, Señor, mis planes estoy dispuesto a tirarlos a la basura. Si tus planes son mayores que los míos, si tus pensamientos son infinitamente superiores a los que yo tengo, Señor, mis planes estoy dispuesto a tirarlos, a renunciar a ellos. No me interesan más. Y lo que le vamos a decir a Dios a continuación es muy importante. Señor, te doy toda la libertad. Dígaselo, Señor, te doy toda la libertad. Y te doy toda la autoridad para que tú intervengas en mi vida y en mi familia, en mis hijos. Señor, no te quiero poner ninguna resistencia. Señor, no quiero cuestionar ninguna de tus decisiones. Señor, decido creer en tus planes. Quiero que esos planes se cumplan en mi vida. En el nombre de Jesús. Yo no quiero quedarme como una persona llamada. Quiero ser un escogido. ¿Por qué no nos ponemos de rodillas un momento? Y le decimos, Señor, asume con toda libertad la autoridad en mi vida. Asume con toda libertad lo que tú quieres hacer. Conmigo y a través de mí. Padre, aquí está mi vida. Dispón de ella. Y en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera el miedo. Yo sé que hay muchas personas que en este momento tienen miedo. Sé que hay muchas personas que en este momento tal vez tengan duda. En el nombre de Jesús echamos fuera la duda del pensamiento. Y sé que hay muchas personas que tal vez piensan que en su caso ya no hay posibilidad. Y en el nombre de Jesús echamos fuera toda incredulidad. Porque tú eres un Dios todopoderoso y tú no tienes límites. Tú no estás coartado, tú no tienes las manos atadas, Señor, y lo que tú dices se hará. Padre, que tu palabra sea en cada corazón sembrándose y cumpliéndose de una manera poderosa. Bendecimos a cada persona que está hoy en este lugar, que cada uno podamos recibir tu plan perfecto, y en ese plan perfecto podamos vivir bajo tu bendición total, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos de rodillas, el primer paso para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas es abrirle nuestro corazón y decirle: Jesús, entra a mí. Y el primer paso es decirle: Señor, perdona mis pecados. Y si hay esta mañana alguna persona que nunca antes haya hecho públicamente una decisión de decirle: Jesús, te abro la puerta de mi corazón, perdona mis pecados y entra a vivir dentro de mí, yo le pediría que se ponga de pie, camine aquí al frente con sus cosas y venga para que podamos orar por usted. Y usted lo puede hacer como un acto público. Los demás nos mantenemos así de rodillas diciéndole: Señor, haz tu voluntad en nosotros. Pero usted, si viene hoy por vez primera o nunca antes lo ha hecho, yo le invito a que le diga: Señor Jesús, entra a mi corazón, ven a mí y véngase, póngase sobre sus pies y venga aquí y permítanos orar por usted. Y dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te quiero abrir mi corazón para que entres a vivir dentro de mí. Si esa es su intención, ese es su corazón, pida permiso, venga aquí al frente y permítanos orar por usted. Adelante, adelante. Sí, ay, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Gerardo. Gerardo, Dios te bendiga, Gerardo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera venir junto con Gerardo? Si está allá arriba o aquí abajo y dice: yo quiero tomar hoy esa decisión, que Jesucristo entre a mi vida, que Jesucristo entre a mi corazón. ¿Viene solo, Gerardo? Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Griselda. Dios te bendiga. ¿Y tu chiquita? Hola, Betsaida. Hola, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Angélica. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Cecilio, Dios te bendiga. Para cada uno de ustedes, Dios tiene un plan. Y no es casualidad que ustedes hayan venido hoy, porque Dios les quiere mostrar que ese plan se va a cumplir en sus vidas. Adelante, adelante, por favor, vengan. Dios les bendiga. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Natalia, Dios te bendiga. Gerardo, Dios te bendiga. Hay dos Gerardos. Ahí, ustedes, si vienen sus cónyuges, sería bonito que pudieran estar sus esposos o esposas, porque el plan de Dios ha de cumplir la familia, y que pudieran estar aquí con ustedes. Ahora, lo importante es, si alguien más quiere venir, será bienvenido, que ustedes en esta mañana le puedan decir: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, y yo quiero que tú entres a vivir a mí. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Francisco. ¿Y tu nombre? Pablo. Pablo. Dios te bendiga, Pablo. Así que cierren sus ojos un momento, por favor. Y con sus ojos cerrados, le puedan decir lo siguiente. Dígaselo en voz audible: Señor Jesús, yo te pido perdón públicamente, porque hoy conozco que tú decidiste morir por mí en la cruz. Gracias por haberlo hecho. Hoy recibo tu perdón y te quiero abrir la puerta de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí. Hoy te recibo y declaro que tú eres el Señor de mi vida. Señor Jesús, te doy libertad para que hagas conmigo lo que tú quieres hacer. Que tus planes perfectos se cumplan en mi vida. Hoy yo decido ser tu hijo, agradecido porque con tu muerte y tu resurrección me das la vida eterna. Señor Jesús, amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos y oramos por ellos? Señor, bendecimos a cada persona que está hoy aquí. Gracias por sus vidas, por la decisión que ellos están tomando, porque tú decides alcanzarlos, porque tú los has llamado, porque ellos están respondiendo primeramente al arrepentimiento. Pero oramos para que ahora tus planes perfectos se cumplan en sus vidas. Que ninguno de ellos se vuelva para atrás, sino que todos puedan proceder, perseverar cada día para vida eterna. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.